Domingo 6 de septiembre, Saulo de Tarso. Saulo nació en Tarso, una ciudad importante en la ruta comercial entre Siria y el Asia Occidental. Hechos capítulo 22, verso 3. Tarso era un centro multicultural de industria y fue el hogar por poco tiempo de Cicerón, el orador y senador más famoso de Roma. Los padres de Saulo eran judíos de la diáspora, judíos que no vivían en Israel, de la tribu de Benjamín. Le dieron el nombre de Saulo, hebreo Shaul, pedido a Dios, aunque después de que comenzó su misión a los gentiles, Hechos capítulo 13, verso 9, él lo cambió a Pablo, latín Paulus, nombre de una destacada familia romana. Además, siendo fariseo, Pablo probablemente tenía esposa, pero no sabemos nada de ella. De hecho, poco se sabe de su familia en general, aunque se mencionan una hermana y un sobrino. Hechos capítulo 23, verso 16. Pablo también era ciudadano romano. Hechos capítulo 22, versos 25 al 28. Probablemente Saulo se haya educado en una escuela de sinagoga en Tarso hasta los 12 años y seguido estudios rabínicos en Jerusalén con el famoso rabán, nuestro rabí, Gamaliel. Hechos capítulo 22, verso 3. Como muchos judíos varones, aprendió un oficio, la fabricación de tiendas. Hechos capítulo 18, verso 3. Pablo era fariseo. Filipenses capítulo 3, verso 5. Los fariseos, los separados, eran conocidos por insistir en que todas las leyes de Dios, tanto la de los libros de Moisés, como las transmitidas verbalmente por los escribas, eran obligatorias para todos los judíos. Su estricto patriotismo y obediencia minuciosa a las leyes judías lo hacían aparecer como hipócritas y críticos frente a los demás judíos. Sin embargo, Pablo no escondió el hecho de que su padre y él eran fariseos. Hechos capítulo 23, verso 6. Los antecedentes de Pablo ayudaron a su éxito en la misión, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Conocía en detalle el Antiguo Testamento, las únicas escrituras disponibles para los primeros cristianos, y también sabía de las adiciones de los escribas y las extensiones de las leyes. Así, era el apóstol mejor calificado para discernir entre los absolutos divinos eternos basados en las escrituras y las adiciones culturales judías que no eran obligatorias y que podían ser ignoradas por los gentiles seguidores de Jesús. Este problema llegó a ser muy importante en la iglesia primitiva. Hoy también, el papel de la cultura sigue siendo importante en la iglesia. ¿Cuáles de nuestras creencias cristianas parecen estar en conflicto con la cultura circundante? ¿Cómo tratas el conflicto sin comprometer lo que nunca debe comprometerse?